charrúas del clan Choñic y otras familias charrúas de otras organizaciones como Jaguar Verá. Se da en el marco de un curso de promotores de huertas donde estamos participando y dentro de esos trabajos hay un trabajo en grupo que es realizar mingas en diferentes huertas comunitarias que están llevando adelante los y las estudiantes de promotores de huerta. En ese marco, en colaboración para la Huerta de la Tablada, que inicia desde cero, la Huerta de Sitio en Memoria de la Tablada, yo, Ciro Choñic, del clan Choñic Charrúa, y también Andrés Jaguareté, de Jaguar Verá, participamos activamente aportando desde nuestra identidad y desde nuestra impronta, desde nuestra fuerza charrúa a ese evento donde, bueno, fue la verdad que hermoso, una gran receptividad, bastante gente del barrio y de las organizaciones sociales de la vuelta participaron y, bueno, la niñez tuvo un papel muy, muy fundamental y muy lindo. Y bueno, se está uniendo y se está empezando a comprender que lo que pasó en la memoria reciente en cuanto a derechos humanos, en cuanto a terrorismo de Estado, está relacionado con lo que pasó en el pasado con nuestros ancestros y ancestras charrúas. Y bueno, y la huerta es una manera de sanar, es una manera de contactar con la tierra y de generar comunitariamente lazos renovadores, lazos sanos y también dignidad al plantar nuestros propios alimentos y soberanía alimentaria, ¿no? Entonces estamos uniéndonos, derrumbando diferencias y colaborando juntos y juntas para tener una mejor convivencia, una mejor sociedad y sanar y llevar adelante la verdadera memoria y la espiritualidad que más nos enriquece. Yo vi una planta moverse, danzando en el sembradío. Yo vi una planta moverse, danzando en el sembradío, bajo la luna llena, semilla, gota, rocío. Bajo la luna llena, semilla, gota, rocío. Que la lluvia bendiga este suelo, creciendo bajo un sol bueno, germinando la esperanza, cosechar con abundancia. Germinando la esperanza, cosechar con abundancia. Vos sos la tierra pura, dura, la madre, la hija, la nube. Vos sos la tierra pura, dura, la madre, la hija, la nube. Bajo la luna llena, semilla, gota, rocío. Bajo la luna llena, semilla, gota, rocío. Que la lluvia bendiga este suelo, creciendo bajo un sol bueno, germinando la esperanza, cosechar con abundancia. Germinando la esperanza, cosechar con abundancia. Vos sos la tierra pura, dura, la madre, la hija, la nube. Y entonces escuchamos a Ciro Choñic con su canción la semilla insurgente. Y desde esta semilla insurgente que renace nueva vida, también hacer referencia a otras artes que buscan de alguna manera reconstruir una memoria fragmentada, también, si se quiere, dolorosa, y la hace renacer en vida, en este caso de poesía, que se convierte en canción y es un clásico de la música popular uruguaya, conocida como Otra Voz Canta. Después de Otra Voz Canta, que a veces aparece con el nombre Por Detrás de Mi Voz. A ver, yo creo que está publicado con ese nombre. Bueno, en realidad hubo un hecho real, muy trágico, que es la muerte de una joven de 23 años, quien 8 años antes, cuando tenía 15, estaba en tercero de liceo acá en Tacuarembó. Se fue después a Montevideo. No, en tercero no, en cuarto de liceo, porque yo daba filosofía en cuarto año acá en Tacuarembó. Y ella llegó a mitad de año de Montevideo. No sé cómo fue eso, porque también duró poco acá en Tacuarembó. Volvió antes de fin de año, me parece, y yo la perdí de vista. Pero mientras estuvo como alumna, nos iluminaba la clase, toda alegría, cantaba, su voz. Todo eso me quedó, era extraordinariamente agradable, una preciosa muchacha. En Montevideo, cuando volvió, estuvo dentro del movimiento, el movimiento de Liberación Nacional, Tupamaro, se ve que entró en eso y en una confrontación con el ejército, muy violenta, con armas, ella parece que también estaba armada, y bueno, y hubo, yo sé que los detalles, no se murió. Y entonces, lo que más, empezó como el recuerdo de esta joven, el poema, porque pensaba empecé a acordarme cuando ella cantaba, entonces empecé a pensar que cuando yo cantaba, la voz de ella estaba atrás de la mía, pero después pensé que no solo la voz de ella, de todos los otros, de los que ya no estaban, y muchos de ellos desaparecidos, estaba la voz detrás de la voz de los familiares, de los que los... Yo iba a decir de los que lo recuerdan, pero yo quería que fuera algo más que memoria. Por eso el poema dice, no son solo memoria, son vida abierta. Era algo que quería que fuera con más fuerza, que uno los hiciera vivir con las palabras, con las miradas. Sosténlos con tus ojos, con tus palabras, dice el poema. Ese fue el origen. Ahora me di cuenta que se dilataba después el poema y cuando pasó a la voz, la extraordinaria voz de Daniel Viglietti, que se lo pasó Numa, me parece, porque ya hace tanto tiempo que no recuerdo bien, le entregué a Numa Viglietti. Viglietti hizo esa canción y al agregarle esa música y con su voz, le dio entonces una dimensión que no tenía el poema. Son nuestros compatriotas, andan a tientas por un mundo sombrío, laberíntico. Sin un nombre siquiera, ni una tumba, porque ellos son los desaparecidos. La helada impunidad, la hipocresía, debe ser traspasada por un grito. ¿Dónde están? ¿Dónde están, queridas sombras, que hoy solo son los desaparecidos? Los desaparecidos. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no está el muerto, se escucha, los escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Sin un nombre siquiera,